Creo que es el diablo este eso pensamiento, que el hombre deba gastar su dinero. Creo que es el diablo este eso pensamiento, que el hombre deba gastar su dinero con aquellos amigos pendencieros que creen que la parranda es todo el tiempo. Con aquellos amigos pendencieros que creen que la parranda es todo el tiempo. Que trabaja si debe gozar, pero no es gozo vivir parrandeando. Es que trabaja si debe gozar, pero no es gozo vivir parrandeando. El hombre debe tomarte los tragos y también pensar en algo que dejar. El hombre debe tomarte los tragos y también pensar en algo que dejar. Aquel que no guarda su dinero, el día que se muera nada les deja. A sus hijitos que pobre les queda y solo lleva el nombre de parrandero. Muchas personas dicen que es un tonto el que trabaja y guarda sus centavos, y como el diablo ha sido molestoso siempre le aconseja el hombre lo malo. Y como el diablo ha sido molestoso siempre le aconseja el hombre lo malo. Aquel que no guarda su dinero, el día que se muera nada les deja. A sus hijitos que pobre les queda y solo lleva el nombre de parrandero. A sus hijitos que pobre les queda y solo lleva el nombre de parrandero. A sus hijitos que pobre les queda y solo lleva el nombre de parrandero. Procura ser ejemplo en tu destino y no de ser un vago por la calle, como aquellos que he visto miserables sin labrar un porvenir para sus hijos. Como aquellos que he visto miserables sin labrar un porvenir para sus hijos. Aquel que no guarda su dinero, el día que se muera nada les deja. A sus hijitos que pobre les queda y solo lleva el nombre de parrandero. A sus hijitos que pobre les queda y solo lleva el nombre de parrandero. A sus hijitos que pobre les queda y solo lleva el nombre de parrandero.